El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches, estamos al aire, 30 de diciembre, estamos al aire. Uy, rompí esto. Mirá lo, qué día que tenemos, ¿eh? Voy a cambiar este micrófono en un momento. Buenas noches a todos, buenas noches a la gente, a la audiencia, buenas noches a todos los que están del otro lado. Y buenas noches acá a mi izquierda, queridísimo Tano, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, muchacho? ¿Cómo anda? Bien, bien, acá pensamos que era una joda que nos estaban haciendo. Ahora vamos a contar, buenas noches, Nino. Remeras a rayas hoy. Sí, a rayas. A rayas a ese, lo vi eso. Buenas noches a Cecilia del otro lado que nos está operando. Y buenas noches a gran Nico que estaba también ahí produciendo y armando un montón de cosas desde el otro lado. Hoy tenemos un programa cargadísimo. Estamos medio ahora un cachito acelerados en 2 segundos bajo porque parecía que no sé, no, bueno, estamos al aire. No salía. No tenemos internet, le decimos a la gente, o por lo menos de este lado yo no tengo. No sé si desde el Facebook de Lobo Suelto sí tendremos, que está del otro lado de la cabina. Bueno, es una manera de que se pueden empezar a contactar con nosotros hoy, 30 de diciembre. Bueno, tenemos de todo, vamos a arrancar con eso. Por ejemplo, esta semana fue... ¿Cómo estuvo su semana, Tano? Semana en medio de las fiestas. ¿Qué tal pasó las fiestas? Al borde, porque parece vieja ya la de 25, porque estamos al borde de la de sí, del 31. No, la pasé tranqui. Tranqui, fue lo que más me dijeron, ¿eh? Tranqui. Tiene como no hay esa ansiedad que había antes para esperar la Navidad. Pero bueno, sí, es parte de... Igual ahora la fiesta de Año Nuevo más movida, me parece. ¿Usted dice que la del Año Nuevo se mueve un poquito más? Sí, un poquito más. Bueno, estaremos viendo eso entonces, si se mueve más. Entonces la pasó bien, tranquilo. Sí. ¿Tomó mucho, Tano? No, morfé. ¿Comió como loco? No, toda la semana estuve recuperando el hígado para... ¿Qué comió? ¿Comida fría? Fría. ¿Por qué se hace tanto frío siempre para Navidad? Siempre el vitel tonel, matambre, las empanadas de copetín. ¿Y por qué me pasa que en el trabajo vos haces un asado, despedida? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no un fideo con tuco? Nunca comí fideo con tuco en Navidad. Milanesa con puré. Nunca comí milanesa con puré en Navidad. Porque calculo que debe ser, ¿no? Uno es una fiesta, hay reunión, entonces tratan de hacer una comida un poco más elaborada. O de lo que no se come habitualmente, quizás. ¿Y vos, Rubén, qué comiste? A ver, el 24, 25. ¿No? Vitel toné. Muy rico, vitel toné, realmente rico, con ensaladita rusa. Mirá vos. Tranquilo. Yo comí una pavita. Una pavita. Sí, riquísima, fría. Papá. Yo me comí una pebeta. Me parece que un pebete se comió. Así que bueno, buenas noches a la gente. 0237-466-6559, el teléfono acá para llamar, charlar con nosotros, que nos quieran contar lo que hicieron para la fiesta, lo que van a hacer mañana, 11-61-54-03-59. 11-61-54-03-59. Sí, ya vamos con eso. Lo para mensajes. Miren, semana también, ahora vamos con el tema ya en un segundito. Tuvo el 28 de diciembre, día de que muchos se lo toman para hacer jodas, sí, para hacer bromas. Dicen que en realidad, bueno, no dicen, realmente arrancó como el Día de los Inocentes, es una barbarie. ¿Usted sabe, Tano, de dónde viene el 28 de diciembre? Contame, a ver. Es cuando querían matar a... Herodes mandó matar a todos los chicos de Egipto. Y de ahí, bueno, el Día de los Santos Inocentes, porque murieron muchos niños menores a 2 años, si no me equivoco. No tengo internet para verificar lo que estoy diciendo, pero voy a confiar en mi recuerdo de lo que he leído alguna vez. No, estás inocente. Pero bueno, y muchos hoy hacen jodas, hacen bromas. No el 28, sino qué jodas han hecho en su vida, no necesariamente un 28 de diciembre. Tano, ¿usted es jodón? Sí. Sí, a mí me gustan un montón las bromas, ¿eh? Yo soy de ponerle en un bolso, te meto un ladrillo. Te dejo un ladrillo en el bolso. ¿Hay alguien ahí afuera? No. Te meto un ladrillo en el bolso, te escondo las cosas. A mí me hicieron una buena. ¿Qué te hicieron? Semana, a ver, ¿qué te hicieron? Nina. Abro el locker, sale un gato, loco. ¡No! ¡No! Sí, me calenté, ¿cómo me enojé? ¿Cómo te vas a enojar? Sí, porque no se jodas, te enojas. No, pero después... ¿Un gato vivo? ¿Vivo? Claro, no, en serio. Sí, vivo. Luego, en serio, digo, pará, loco, yo soy alérgico a los gatos, son unos zarpados. Me voy todo con la ropa de laburo puesta, ¿viste? Se la habían. Che, disculpe, mensaje, disculpa, loco, de perdonar. Bueno, muy buena. No, yo sé, por ejemplo, de. Donde yo trabajo en el local es como que compartimos la puerta de salida con otro local. Sí. Y soy de ponerle precintos del lado de afuera, de esconderle la cerradura. Una vez una buena que me causó gracia es que saqué la puerta de un baño. La saqué, literalmente la levanté desde las bisagras y me la llevé. Así que tenía que hacer con la puerta abierta. Bueno. me fui. Bueno, jodas que le hayan hecho, también, soy de recibir un montón. Así como las hago, me las tengo que morfar. Tengo jodas, voy a contar una, me voy a animar a contarla al aire, o no, una que tiene muchos años que nadie, que pocos la saben, la tengo que guardar. Contala, a ver. ¿La cuento? Sí, dale, dale. Una vez con otro, porque a mí me gusta hacer las jodas en compañía. Busco cómplices. Escondimos una bici. Sí. Había una persona que dejaba siempre la bici en la vereda, digo, y siempre decía, loco, atá la bici, te la van a robar. Canchero, ¿viste? Bueno, y un día dejó la bici en la vereda y estaba con mi compañero de broma que tenía una camioneta. Y le digo, vos escondés la bici. Meté en la camioneta y me dice, me la llevo. Bueno, vamos, lo hicimos. Agarró, se fue y se fue. Se fue a su casa. Entonces el chabón, el de la bici, salió. No, mi bici, cerró la bici. Bueno, en fin, le roban la bici. Creo que le roban la bici. Y dijimos, bueno, vamos a tenérsela un buen tiempo para que aprenda. Y pasó un día, pasó dos, pasó una semana. Y no sé, entre cosas y cosas no la íbamos devolviendo. Entonces el chabón llega un día y me dice, sí, no, ahora tengo que ir a retirar una bici que empecé a pagar. ¡No! ¡No! Entonces, ¿qué hace? Bueno, voy a contar la conclusión de la joda. Dijimos, ¿cómo hacemos para devolvérsela sin que se entere que somos nosotros? Entonces, el pibe siempre pasaba por una calle. Se la atamos en otro negocio, en una esquina. Atamos la bici, pusimos un pedacito de cadena y un candadito barato y la dejamos ahí atada. A la hora cae el dueño de la bici. Yo, bueno, ¡Negro! ¡Un martillo! ¡Un cortafierro contra la bici! A los gritos desesperados. ¡Ah, no, bueno, contra la bici! Toda la cuadra saliendo a ver qué pasó, porque es una zona comercial. Toda la cuadra saliendo a ver qué pasó con este muchacho que estaba a los gritos desaforado. Era que había encontrado la bici. Siempre creyó que se la robaron y que la encontró él solo. Que la encontró que alguien se la olvidó en ese local. Ahora anda con dos bicicletas. Che, ahora se enteró, ¿eh? No, ojalá que no hayas enterado. Bueno, pero enteró, si lo escuchaste, Damián, sí, fui yo el que te la... Sabelo. Bueno, loco, 11-61... 54-03-59 11-61-54-03-59. Ustedes vayan pensando en joda que le hayan hecho. Manden jodas, manden que le hayan hecho, que hayan hecho ustedes. Que hayan salido bien o que hayan salido mal. Tenemos un programa cargadísimo. Oye, cargadísimo. Vamos directo a una canción, ¿les parece? Dale. Vamos directo a una canción. Después vamos a ir vendiendo lo que tenemos durante el transcurso del programa, que es cargadísimo. Saludos a todos, loco. Manden mensajes al mío también, que ya lo he recuperado. Lobo suelto hoy, viernes 30 de diciembre. Lobo suelto. Seguimos en Lobo suelto. Bueno, 30 de diciembre, che, 30 de diciembre, vamos a contar primero que tenemos para el día de hoy, tenemos línea del tiempo año 2011, hacemos un pequeño reconto de lo que fue sucediendo en este año en cuanto a las canciones más destacadas y también en lo que ha sucedido en el país y en el mundo, y vayan contando ustedes sus experiencias de este año también, ¿les parece? Vayan contando lo que les fue pasando durante este año. Tenemos Biblioteca del Rock, hoy Guns N' Roses. Y tenemos, bueno, un montón de cosas más. Entre otras cosas, bueno, hoy vamos a hacer un pequeño relato de que 30 de diciembre se recuerda lo de Cromañón, la tragedia de República Cromañón, que fue, sí, 30 de diciembre de 2004, durante el recital de Callejeros, bien sabemos todos. Este incendio, bueno, una de las mayores tragedias no naturales acá en Argentina, causando la muerte de 194 personas y al menos 1.400 heridos. Hay una cosa clave, ¿no? Que en esto, que después de la tragedia causó muchos cambios, ¿no? Importantes cambios políticos y culturales. En cuanto a lo político, bueno, en ese entonces el jefe de gobierno, Ibarra, fue destituido y fue hasta un juicio político. Y también a nivel cultural, ¿no? Ha cambiado mucho el hecho de, por ejemplo, bueno, de las bengalas, de los cuidados, pero y también a nivel social, yo me atrevo a decir, porque está claro que algo andaba mal, ¿no? Hoy yo todavía sigue la polémica, ¿no? De las responsabilidades, de las culpas, y me parece que si a los dos días de que lo que pasó con Cromañón tuvieron que cerrar, yo no recuerdo la cifra exacta, pero unos 400 boliches locales. porque estaba había falta de seguridad. Me parece que es descabellado. En realidad acá era otra cosa. O sea, pasó... Es verdad, pasó donde pasó. 400 solo en Capital, ¿no? Solo en Capital, solo en Capital. Provincia. Pasó lo que pasó en ese lugar, pero podría haber sido en un restaurante, podría haber sido en un boliche o en un bar o en un montón de lugares distintos. Y hoy en día, ¿qué es lo que hacemos nosotros en cuanto a eso? A mí me quedó cierto respeto hacia eso porque yo me hago cargo de la parte que me toca, ¿no? Como deberían hacerse cargo todos, público, gente, funcionarios, políticos, el coimero que no, que para una habilitación con que le des que recibas algo, no, te habilita algo, es todo, ¿no? Y yo también, yo digo que me hago cargo de mi parte como público, como espectador, porque sí he ido a lugares cerrados y no me ha importado si había bengalas o si en el techo había una media sombra o cómo eran las puertas de salida. No, sin duda, somos sin duda. Los responsables. Pero también es responsabilidad de un funcionario ver que eso funcione bien. Como yo, por más que hoy en día lo tomo como una responsabilidad, cuando voy a un restaurante, cuando voy a un boliche o a un tugurio, me fijo esas cosas, me le presto una mediana atención, o trato de que mi seguridad valga un poco más, como también hay gente que debería, que le pagan por hacer eso. Que sin duda le pagan por hacer eso. Bueno, loco, no tratemos de no olvidar esto. Tenemos un pequeño audio, si no me equivoco, para tenemos un pequeño audio de lo de Cromañón. Está, sí. Lo tenemos, bueno, vamos a pasar un pequeño audio. Después vamos a decir un poquito algunas cosas más en cuanto a esto. Pero bueno, es nuestro recuerdo, loco. 194 pibes... se perdieron en una fiesta, en un fin de año. Iban a festejar el fin de año, iban a celebrar, a pasarla bien, a tomar un trago con amigos, a escuchar música, rock en este caso, pero sea lo que sea, ¿no? Rock, cumbia, lo que sea. Eran 194 pibes que estaban festejando un fin de año como hoy estamos festejando muchos. Y bueno, y no volvieron. Así que eso, más que nada recordarlos, eso es una pequeña manera, no olvidando. Una vez lo dijimos acá, que solo muere lo que se olvida. Solo muere lo que se olvida. A los pibes de Cromañón no los olvidamos, así que no están muertos. Para mí, ¿tenemos el audio? Vamos con un audio y seguimos. Después volvemos, terminamos la charla. Mira, si vos me preguntás, o sea, vos te sentís responsable, yo me siento responsable a full, yo estaba tocando. O sea, pero no me podés, o sea, si vos te sentís culpable de algo, ¿cómo voy a ir yo pensando que se va a morir toda la gente que me está yendo a ver? Que me voy a morir yo mismo. O sea, no me interesa a mí la justicia, porque, o sea, ya nos han dado muestra en un año, el año pasado, de que no existe la justicia. Lo que sí me interesa es la razón, el sentido común de la gente. ¿Qué ser humano piensa que va a subir a hacer lo que más le gusta, que es hacer música y tocar y cantar para su público? Se va a morir su público, se va a morir su familia y corre riesgo morirse él. Que no me morí de casualidad. O sea, estoy hablando con vos porque tuve el orto de que salí. Si no hubiese tenido el culo de haber salido, estaría muerto en este momento. Y tal vez sería el héroe del rock nacional que se murió con su gente, pero bueno, salí, por algo salí. En algún momento, te juro, yo mismo me lo planteé. Me levanté toda la mañana y decía, ¿por qué mierda salí? O sea, ¿para qué carajo estoy vivo? Bueno, estoy vivo para esto. Estoy vivo para discutirla, para pelearla y porque sé que estoy diciendo la verdad. O sea, no podría mirar los ojos a nadie, ¿entendés? Los pibes que estaban esa noche, que son los mayores testigos, están todos con la banda. No es joda eso. Van a las marchas con una remera y dicen, basta de culpar a callejeros. Son pibes que han perdido amigos, que estaban en el lugar, que se han quemado. No es joda. Son los mayores testigos. ¿Vos te pensás que llevan una remera que dice, basta de culpar a Chaván? Llevan una remera y dice, basta de culpar a callejeros. Ahí se termina la historia. No podemos tocar para esos pibes. Es el sueño más grande que tenemos, terminar ese recital para los chicos. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer por un capricho político. No es un capricho. ¿Qué falta para que toquen? ¿Qué crees? Que los políticos tengan huevos y se dejen de romper las pelotas. Esta banda tiene que tocar. La gente quiere escuchar callejero. Es corta la bocha. Pero formalmente, el que exige la cosa o pide la cosa formalmente es el señor José Palazzo, o el productor de turno, o en su momento lo tenía que hacer Chaván. Porque Chaván fue el productor del evento, no fue callejero. O sea, ya como que tenemos los hinchados, ¿entendés? Está explicando, no fuimos a coproducir nada, fuimos a tocar. Y hoy queremos tocar. Es esto, queremos tocar. Queremos tocar con todo el dolor que tenemos, con todo el sufrimiento. No nos cagamos en nada, ni nos cagamos en nadie. Queremos tocar. Queremos hacer música porque hay chicos hay chicos que quieren que la vida continúe, así como queremos nosotros que la vida continúe, y queremos hacer música. Me parece que lo más importante de todo esto es que el mensaje continúe. No se puede terminar todo acá. Vos mismo decís, está bien, uno va a ver, trata de ver, como dijo usted, qué error, todos los errores que pudimos haber cometido, pero cómo no me perca, cómo no vi, qué tarado mirar y no ver, qué sé yo, ¿entendés? Ahí pasaba un pequeño audio de Patricio Santos Fontanet. Qué bueno, que para nosotros refleja algo, ¿no? Después, escúchalo o no escúchalo. Que te guste o no te guste. Pero uno tiene que... No, lo que hacemos desde Lobo Suelto es juzgar al no juzgar. Mostrar al artista. Como somos como personas, y sí, todos somos buenos y malos. Pero bueno, acá estamos para juzgar al artista y... Y el artista, nosotros, que en este caso es Callejeros, nos interesa como artista, simplemente. Bueno, loco, nada, el recuerdo, ¿alguien quiere decir algo más en cuanto a esto, Nino? Y no, me parece, yo estoy de acuerdo con eso, con juzgar el... No, escuchar el arte, en este caso la música. Y... Señálesele. Y no lo que... No lo que pasó ni nada. Aparte, yo, bueno, desde mi punto de vista, no creo que Callejero tenga que ver. Como dice el Pato en esa entrevista, él no fue pensando que iba a pasar esa tragedia. Pero qué bárbaro, ¿no? Tiene que pasar estas cosas para que empiecen a tomar conciencia. Tuvo que pasar esto para que los boliches se pongan en condiciones. Claro, se pongan en condiciones. Reglas, sí. ¿Cuánto recital hubo antes que este? Igual yo creo que también arranca desde nosotros. También, cada uno tiene su parte de culpa, me parece. Seguro. Sin duda que todos tenemos parte de culpa, así que todos hagámonos cargo. Y bueno, loco, el recuerdo para los pibes, que no se repita, ¿eh? A 7 años que no se repita. Y no olvidar, no olvidar. Vamos a ir con una canción y después tenemos tanda y tenemos mucho más Lobo Suelto. La ironía de la irónica ironía, y lo falso de la falsa falsedad, explican lo que explican los que explican sobre la verdad. Soy un muerto encerrado en un cuerpo vivo, soy un vivo que hace tiempo se murió. Solo siento, pero siento sin sentidos, solo hay descontrol. A tu suerte siempre restale una duda, a esa duda una posibilidad. Si esa posibilidad se vuelve tan loca, esa es tu verdad.

Lobo Suelto. Y sí, una vez más, línea del tiempo, el Lobo Suelto. Hoy nos toca 2011, una línea del tiempo... Cerquita. Cercana, aún estamos en el año, está dentro de unas horas, Tano. Y bueno, línea del tiempo, vamos a pasar los temas que más han sonado en este año en Argentina y en el mundo. Y sin dudas también lo que fue pasando en el transcurso de este año acá en Argentina y en el mundo. Así que vayan comentando qué hicieron ustedes durante este año, qué hacían mientras pasaban estos sucesos. ¿Le parece, Tano? Sí, como que no. ¿Usted se acuerda qué hizo este año? Voy recordando las cosas que sucedieron, dónde vio tal cosa. Ah, cierto, porque el año termina siendo no tan corto como recordamos. Año 2011, el Lobo Suelto. ¿Qué es lo que sonó el año 2011? A ver, ¿qué es lo primero que tenemos? Acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te proteges, vos me compras. Antes y después de Ciro y los persas, ¿y qué pasaba en este año, por ejemplo, Tano? Y Manu Ginóbili, una estrella argentina en NBA, en el 2011 comenzó de la mejor manera para el bahiense, fue elegido por segunda vez para el tradicional juego de las estrellas. Es verdad, de la para NBA. El juego de las estrellas, estuvo. Grande Manu, loco. Entre otras cosas, en enero, arrancamos por enero, murió la autora María Elena Walsh. Es verdad. Fue este año, Nino, sí. Sí, también. Ortega contaba en enero, allá por enero, arrancamos enero 2011. Vengo el Boys a pelear el campeonato, mirá. Ahora ya está en Defensor de Belgrano. Vale, ahí. Bueno, subimos el tema, un cachito que... Nuestro amor renacerá, dice, y en enero, lamentablemente, despedíamos a Tavo Kumpinski. Tavo, es verdad, tuvo el zurdo piojoso que falleció junto a su esposa en un accidente automovilístico. En enero también estaba todavía el Dakar, Patronelli, otro nombre, el mismo éxito en esa época, ganaba cuatriciclos, y Barreda volvió a la cárcel luego de salir de su casa sin permiso. Qué boludo. ¿Qué otra cosa es 2011, Natanito? River y el descenso tan temido. Eso, bueno, viene más adelante. Si el descenso vamos por River. Por claro, por tiempo. Pero bueno. Sí, bueno, el descenso de River fue una de las cosas. ¿Y qué más sonaba en el año 2011? Bueno, tema de Vicentico, sonó, canta, sonó mucho. ¿Te gusta cómo canta Vicentico? Por favor. ¿Qué más pasaba en el año 2011? Vélez, un equipo de trabajo con un título, un campeonato y dos semis de copa. Para muchos, Vélez fue el mejor equipo de 2011 en el ámbito local, ¿no? Es encabezado verdad, por Ricardo Careca. Bueno, para febrero de 2011, Batista decía, el Checho Batista era el técnico de la selección. ¿Cómo cambia todo en un año, loco? Sí, el Checho Batista era el técnico de la selección y decía que Tevez no está desafectado. Ya estaba con problemas, el querido Carlito Tevez. Y otra noticia, no noticia, ya para este año. Para marzo, Forlán y Zaira anunciaban por Twitter que se iban a casar. Ya tienen distintas parejas, ya se casaron en otro lado. Pasó de todo. Acá alguien manda un mensajito. 2011 fue un buen año para mí. Recorrí la costa atlántica de punta a punta con una amiga y un amigo. Entre los tres la pasamos de 10. Boliche, noche y playa. ¡Qué lindo! Ahí está. Facundo lo dice desde Moreno. Alguien, otro mensajito tengo acá. 2011, sin dudas, año de recitales para mí. Fui a cuál... A ver, a como 400... Bueno, 400 no. Pero bueno, fui a muchos recitales, dice. Para marzo de 2011. También... sucedía lo de... Ya para bajar un poquito, ¿no? En Japón, ¿recuerdan? El tsunami en Japón. Y bueno, la inestabilidad en las plantas atómicas. Y todos luchaban para evitar una catástrofe. Esto fue en este año. ¿Te acordás? Qué quilombo se armó ahí, ¿no? Qué jodido, ¿no? ¿Qué más sonaba en el año 2011, Ceci? Pasitos de baile con Muñeco de Haití. Tema de Babasónicos. Tema Babasónicos también sonó mucho. Babasónicos. De boliche. Bolichero, totalmente. Bueno, hubo un bloqueo a Clarín en este año, si no, para que no se olviden. Entre otras cosas, más de 80.000 muertos en Siria por la represión en protestas opositoras. Y para también abril de 2011, Juanita Viale rompía el silencio que decía: yo cometí un error. Este fue el año en que Juanita la encontraron en ese beso con Lustó. Estando embarazada. Esto fue por abril, pará. Un aplauso. Pará. Porque Juanita va a aparecer durante todo este año por un montón de otras cosas. No, tranquilo, Tano, tranquilo, tranquilo. ¿Qué más pasó en el año 2011 en el deporte, Tano? La frustración de la selección en la Copa América. Qué desastre. Es verdad, la Copa América. Ahora duele la eliminación. Yo tengo los penales con Uruguay. Bueno, Edu. Lea los mensajitos. Tengo un mensajito, Juan. Dice que se casó este año, de verdad. Fue el casamiento. Se casó Juan este año, ¿eh? Bueno, año para que algunos festeje. Se fue luna de miel. Juan, que cuente si fue luna de miel. ¿Qué hizo en la luna de miel? Entre otras cosas, ¿qué más pasaba, Nino? Dígalo. Digo. Boda del príncipe. Boda del príncipe. El Guillermo, el Reino Unido. Y una cosa linda también, Nino. Ah, las cataratas de Iguazú. Las cataratas son declaradas una de las siete maravillas del mundo. ¿Qué otro tema sonaba 2011, Ceci, mientras escuchábamos a Babasónicos de fondo? El 23 de febrero, después de estudiar tanto, terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra es franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuento. Están los periódicos, es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony. Calle 13, calma pueblo, ¿eh? ¿Te gusta Calle 13? Que no. Yo no llego. Cuando escuches, cuando suena la parte del estribillo, subímelo, Ceci, dale, hacemos así. ¿Qué más pasa en el año 2011? Juan Pablo II se inicia el camino para convertirlo en santo. en Santo. Esa parte, sumí esa parte, espera. Impresionante. En cuanto a la televisión, Gran Hermano, Cristian U rompe, cumplía los pronósticos y ganaba. Cristian U, ¿se acuerda cuando todos hablaban de Cristian U? Cristian U, ¿y ahora de quién se habla? Che, no tengo idea. No, es un fiasco este. No, no pasa nada, está loco con Gran Hermano. Bin Laden estaba desarmado en el momento del ataque, es verdad, el año que mataron a Bin Laden. O dicen que lo mataron a Osama. Estos yanquis, ¿no? ¿Qué más pasó en el año 2011, Tano? Messi, campeón de todo con el Barcelona. Messi, campeón de todo, es verdad, porque este año fue cuando le dieron el balón de oro del año pasado. Claro, o sea que también lo va a ganar este año sobre el próximo. Ganó todo Messi, menos la Copa del Rey, que perdieron, sí, pero después ganó todo. Está rompiendo todos los récords. Lo único que perdió y se le fue al Real Madrid, lo tiró a la calle, abajo la rueda del bondi, ¿te acordás? Es verdad. Emotiva despedida de Sábato, me había olvidado de eso. Emotiva despedida de Ernesto Sábato. Alguien más dice, este año sin duda fue un año difícil para mí, el descenso de River me marcó el año, pero sin duda voy a seguir siendo gallina, lo manda Hermindo de acá de Moreno. Fui a todos los partidos desde el Nacional B. Gracias River por existir. ¿Qué más pasaba? Tras un incidente de bengalas, la Renga suspende el show y también lo hizo el Indio, ¿eh? Suspendió por un tiempo los shows, es mucho verdad. El día de la bengala de los chicos de la Renga, lamentablemente, fue este año, que sonaba año 2011, Ceci. Tu amor, no sabes que el mejor, para mí, el mejor disco del año, Ringo. Sí, tu mejor disco del año es este, sí, para vos. Bueno, Masacre, Tanto Amor, banda que tardó en explotar, pero lo está haciendo sin duda, ¿eh? Bueno, ¿qué más pasó, Tanito, año 2011? El Juego Panamericano de Guadalajara fue el evento más importante para muchos de los deportes que buscaron allí la clasificación olímpica y la gloria a nivel continental. Es verdad. Las películas, ¿eh? ¿Cómo? Diga películas, a ver. Cardos. ¿Cardos? Robert, no la vi. ¿Tano? No. ¿Harry Potter? No la vi. ¿No? Mal. ¿Thor? ¿Ya terminó, sí, Harry Thor. Potter? ¿Ya está todo Harry Potter? Sí, ya está final. Oh, no vi ninguna. ¿Capitán América? No. No la vi. La peor del año para mí, Linterna Verde. Qué no. Mala película. La que vi, esa la vi. ¿Otra? ¿Otra más? Sí, a ver. ¿Monte Carlo? No vi películas. Nada, vi películas viejas. Año en que volvió a ver Sweet sin el pelado Cordera. Tragedia en Río Negro, cayó un avión con 21 personas. Bueno, antes decíamos que para mayo pasaba lo de Juana Viale con Lustó. Para junio perdió el embarazo, lamentablemente, Juanita Viale. En el Chimen Rock. No, bueno, perdió el embarazo de 8 meses prácticamente. Y entre otras cosas, Batista confirmaba a Tevez en la lista de la Copa América. Todavía está Batista a cargo de la selección, ¿eh? Estamos por junio. ¿Qué es lo que hicieron ustedes en junio, julio, en agosto? Recuérdenlo. Nube de cenizas. Cancelan vuelos de Ezeiza. Las cenizas, lamentablemente, invadieron el sur. Y un tan lindo lugar como Villa Langostura fue plagado de este material, ¿no? Este material. ¿Y qué sonaba, Ceci, año 2011? Año 2011, se retira Martín el Loco Palermo. Emotiva ¿Cuántos despedida. Goles tiene? ¿Cuántos goles tiene? 222.000 goles. Hizo goles de todas las maneras posibles. De cabeza, con las dos piernas, cerró tres penales. Sí, falta gol en contra, ¿no? Y no, debe tener alguno. Debe Martín, pero gol en contra. ¿Qué hace Boca? Le regala el arco. Dice. Lo agarré, lo tuvo que cortar y vende el fierro. ¿Qué hace? Como fierro, chatarro. problema con la plaza, la madre Plaza de Mayo y Joe Klender, ¿eh? Se pudrió todo ahí. Esto fue este año. Bueno, Cristina elige a Boudou como vice y en eso relega al peronismo. Elecciones primarias y elecciones también, ya estamos sobre eso. ¿Qué más? ¿Qué más, Nino? Crisis financiera griega. En todos lados hubo crisis, igual. España, Inglaterra. Y tenemos la lluvia de meteoritos, ¿la viste, Robert? La lluvia de meteoritos, ¿se acuerdan? ¿Sabes que nos levantamos para ver con mi nena? Yo vi una de y no lo pudimos ver, me parece. Pero creo que nos levantamos, sin duda. Año en que por primera vez Djokovic número uno del mundo, relegó a los dos gigantes como Rafa Nadal y Roger Federer y bueno, llegó al número uno del mundo. Aparte hace poquito lo nombraron deportista del año. Mira, le ganó a Messi. Muy bien, increíble. Fiebre de Roger Waters en Argentina. ¿Cuántas funciones al final tiene Roger Waters? Esto pasó este año. No, como 13, 14. Se queda dos meses. Se queda dos meses directamente. Está llevando toda la plata. ¿Qué más tenemos para el año 2011, Nino? Caso Candela. El caso Candela nos mantuvo en velo a todos, lamentablemente, con un desenlace triste. Pero bueno, fue este año el caso Candela. Que no se repita, ¿no? Como hoy decíamos de un montón de cosas, que no se repita. Y se retira, para agosto se retiraba el mítico fundador de Apple, Steve Jobs, se retiraba de la actividad, que bueno, lamentablemente después también iba a fallecer Steve Jobs. ¿Algo más, Tano, tiene usted? Sí, bueno, ahora sí, River, el descenso tan temido. Fue un masazo que entró en la historia del fútbol argentino. Sin ese duda, que puso ser el más, ese que supo ser el más grande del ámbito local. Un 26 de junio de 2011, descendió. Inolvidable. Inolvidable. Cuánta tristeza se recorre en mucha gente. Yo caminé esa mañana por la calle, era terrible. Era tremendo ver las caras de los gallinas, ¿eh? ¿Qué más sonaba en 2011? Vamos, mande mensajes. Qué lindo que es estar en la tierra. Después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. ¿Qué pasaba este año, Tanito? La muerte de Gaddafi. Es verdad, murió. Lo agarraron a ese. Tremendo, esa muerte fue un... le dieron pa' que tenga, pobre. Qué manso. ¿Eh? El tema que pasaba, es verdad, pasaba muy bien, que me están aclarando ahí. Mambiado de Onda Vaga sonó muchísimo. Mambiado de Onda Vaga. Es de una serie, ¿no? Arranca una serie. No, me parece que lo pasan en un programa de televisión, si no me equivoco. Tano, ¿qué más pasaba este año, 2011? Movimiento de los Indignados en Estados Unidos. Los Indignados. La muerte de Facundo Cabral por los sicarios, ¿te acordás? Sí, tremendo. Que se equivocaron. Sí, se equivocaron. Pobre, le hicieron un boleto. ¿Qué más? Año 2011, manda mensajito. Felicítenme, es el año en que pude realmente poner mi primer negocio. Tengo una lencería, debuté este año con negocio propio. Bueno, felicitamos a Leandro. Leandro, felicitaciones por tu emprendimiento. Vamos, que sonaba en año 2011. Nos estamos quedando sin tiempo, pero tenemos mucho más Lobo Suelto. ¡Qué temazo y qué discazo! ¡Fighters! ¿Qué tema? White Limbo. White Limbo, de Foo Fighters. También el mejor disco internacional para mí también. Bueno, fíjate. ¿Qué tema nacional y internacional? Le dije Ringo Masacre, Wasting Light. Lucila, la chica que acusaban de matar a su amiga, es declarada inocente en el año 2011. ¿Quién fue? Así que dicen que no fue. ¿Quién fue? ¿Quién más murió este año? Amy Winehouse. ¡Botano! ¡Es un viejo! ¡Amy Winehouse! Sí. Demostró su edad al Tano. Queridísimo Tano, me acabas de alegrar la noche, Tano. Vas a terminar mal el año. ¿Qué tema, qué tema? Año 2011, sigan mandando mensajes como están mandando. Ya lo estamos leyendo todo al aire. ¿Qué más sonaba? Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Un poquito de vuelta, sube un poquito. Amor, no voy a dudar. Ahora, cuando venga el estribo, lo mandamos de vuelta. Reelección de Cristina en Argentina 2011. Prisión perpetua para Alfredo Bastis, uno de los símbolos del horror de la dictadura. El Checho Batista lleva a la justicia su pelea con Maradona. Saavedra asume la conducción de la selección nacional. Y entre otras cosas, aseguran que las fallas del servicio de BlackBerry, ¿se acuerdan cuando falló a BlackBerry? Sí, estuvo un par de días. Son saturación de datos. Esto es lo que pasó año 2011. Si alguien tiene un mensajito más, mándelo. Yo tengo uno para vos, dígalo, Tano. Dígalo. River, no fue. Es el más grande. Grábenselo, me pones. Grábenselo. Y que ya nos estamos despidiendo. Lobo suelto. Si tiene alguno más, mándelo. Lo estaremos subiendo al Face. Esto fue La Línea del Tiempo 2011. Sin antes, el último tema, Tano. Sorpresa para usted. No lo conoce, seguramente. ¿Qué era lo que sonó? Esto igual es lo que más sonó. Oiga, Lobo suelto su programa de rock, pero lo que más sonó en el año 2011. No me digas. Esta noche lo cumbiero, levante los brazos, Lobo achiturro, tire mi paso. Esta noche lo cumbiero, levante los brazos, Lobo achiturro, tire mi paso. Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate. Acá el Tano me está por pegar, pero yo no hago esto. Esto lo hace la producción, Tano. Diego estaba haciendo los pasitos. Cuántas bailantes recorriste. Esto fue Línea del Tiempo 2011. ¿Qué fue lo que sucedió durante el año? La música que sonó. Y bueno, vamos a... ¿Qué vamos con? ¿Cómo cerramos? Separador, canción y nos vamos a la tanda. Lobo suelto. No se vayan que tenemos un montón de cosas más para este fin de año, para festejar. Veo que llegó una sidra, así que sigan trayendo cosas. Lobo suelto. En FM Moreno hay un lobo suelto. Pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme no lo dudes. Manos que se enciende. Si querés, si querés, nos quedamos acá. Si querés, si querés, nos mudamos al bar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy yo sigo caminando solo. Hoy más lindo es fumando un poco. ¿Qué decís que compras? Porque voy a olvidar. En ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme no lo dudes. Vamos que se enciende. Hoy yo sigo caminando solo. Hoy más lindo es fumando un poco. Fumando un poco.

suelto. Seguimos en Lobo Suelto, 23:13. Están llegando muchos mensajes. Vamos a repetir las líneas de comunicación. Para mandar mensajes al 11-61-54-03-59. 11-61-54-03-59. Y para charlar con nosotros o llamar al aire al 466-6559. 466-6559. Bueno, hoy tenemos una pequeña visita. No, nos vino a visitar. Bueno, Jorge Garay es el nombre. Y bueno, hola Jorge, contá vos cuál es tu laburo, Jorge. Bueno, yo trabajo de policía. Ahí está. Tenemos acá un tipo que labura de policía. Así que bueno, aquellos que quieran ir preguntándole cosas, va a charlar con nosotros un ratito sobre distintas visiones, ¿no? De en cuanto a la gente, ¿no? Vamos a arrancarlo ya. Que decíamos eso antes fuera de aire, de la visión que tiene el peatón común en cuanto a la policía. Está bastante bastardeado la escuela. Sí, yo creo que por ahí falta una conexión entre sociedad y policía, o sea, a nivel de la juventud. Yo creo que habría que dar charlas por ahí en los colegios. Está bien. Tenemos unos proyectos con unos compañeros. O sea, nosotros no solo somos policías. O sea, para crear un nexo con. Claro. Con eso. Es que sí, es la policía actual no es la policía vieja. Bien. O sea, la policía actual está más, digamos. ¿Crees que hay mejoras preparada? En la. Ah, sí. Yo no solo soy policía, soy técnico en seguridad pública. Sí. Estoy estudiando la licenciatura. Uh-huh. O sea. No somos ignorantes. No. Entonces, bueno, habría que equiparar los conocimientos sociedad, policía. Sí. Para poder hacer un conjunto, decís vos. Sí. Sí, a veces lo que acá es muy difícil el trato, a veces lo que yo veo, ¿no? De la policía con la persona. No sé si, no digo por vos, pero si lo verás en compañeros tuyos. ¿Vos cómo te llevas con los compañeros, con los superiores? Que a veces es muy difícil el trato de uno, de persona. Yo lo hablo, te digo como persona, con eso, con el policía, con el agente, con el oficial. Es realmente complicado. A veces uno siente que no va a llegar a buen puerto esa sociedad. No se ve una sociedad. O sea, nosotros mismos no nos llevamos con nuestros jefes. O sea, hay compañeros con los que yo tengo lo mismo por el punto de vista y hay compañeros que no. Con el que no. Con el que se quedó atrás. Entonces el problema es el tipo de educación que recibe un policía. ¿Cómo lo va a manejar después en la calle? Porque, como vos decís, si vos tenés compañeros que piensan distinto, yo no sé vos, pero sabés de, o sea, a ver, no hagamos en alguien, pero sí sabés de que hay muchos policías que reprimen, que pegan por pegar. Que capaz que por fumarse un faso son capaces de pegarte o de sacarte una cometa de eso. Sí. De el cometero está el que bastardea a la gente solo por ser ni siquiera superior, por tener una chapa. ¿Sucede eso? Sí, sucede eso. También sucede que. No, vos, sucede, bueno, vos vas, qué sé yo, recorriendo un barrio y te tiran piedras. Sí, sucede también eso. Sí, o sea. Sí. Por eso, no hay un equilibrio. Yo creo que ahí está el tema. Encontrar un equilibrio. O sea, claro. O sea, el Estado invirtió ahora en crear una policía que está más educada, más preparada y que está controlada todo el tiempo. Sí. Entonces, yo creo que de la parte de la sociedad también tendría que pasar lo mismo. ¿Y vos llegás por gusto, llegás por vocación? ¿Cómo llegás a...? Yo entro por trabajo en sí. Por laburo, necesitas laburar, entro sí. A laburar. Ya tenía... Empieza haciendo, no sé, ¿hace cuánto sos policía? 6 años. ¿Y tenés que es un curso de 3 meses más o menos y ya salís a la calle laburando? Yo hice un curso de 6 meses, lo que tardó 3 años en total. Sí. O sea, el curso... Pero es una salida laboral rápida. Sí. Bien. Sí, sí. En sí, lo que me costó la tecnicatura son 3 años. Sí. Pero ya a los 6 meses empecé a trabajar. ¿Y después sí te gustó por ahí? Sí, después me gustó. O sea, pasé cosas feas, cosas lindas, como todo trabajo. Sí. O sea, traje una vida al mundo que no le va a pasar ahí está, a cualquiera. Historias en la calle. ¿Cómo fue eso? Contanos. Recorriendo nos pidieron auxilio justo para un auto. Y bueno, estaba... Nos acercamos al auto y había una mujer acostada en el asiento trasero. Sí. Y bueno, bajó la pareja y nos pidió auxilio. Sí. Cuando vamos a ver a la femenina, estaba ya... era el digamos, momento. Teniendo el bebé, ya estaba la cabeza afuera. No, tuvimos que, yo me desmayo. Tuvimos que actuar en el momento. O sea, ¿están preparados para poder actuar en ese momento? ¿Tienen, hay, no sé, una cátedra que le dan en la policía para poder recibir un parto, para primeros auxilios, sí, esas cosas? Para ¿existen? Primeros auxilios, sí. Bien. Y entra en eso. Entra bueno, la mirá. Asistencia. Está bien, eso debería suceder. Yo no sabía. No sabías que eso podía pasar. Claro. Bueno, está bueno que sea así. ¿Y cosas malas? ¿Y cosas malas? ¿Situaciones malas? Y llegar a un enfrentamiento. ¿Llegaste a enfrentamiento? Sí. Difícil, jodido eso. Y es la situación traumática. ¿Cómo fue así, así tipo, bueno, me rebelo o no? ¿O un acorralamiento? Y no, tenés que, en el momento pasa muy rápido y tenés que tener... claridad. Claridad, porque en el momento tenés que ajustarte a la ley. Ah, bien. A lo que te marca la ley. Sí. ¿Cómo son los pasos a seguir? A ver, yo me decís, quieto ahí, lobo suelto. Y empiezo a correr y digo, ¡ah! Corro. Y de repente agarro y empiezo a disparar. ¿Ahí que me tenés que disparar? Ahí, evaluando que no dañemos a un tercero inocente, un ciudadano inocente. ¿Y si corro sin disparar, también me tenés que disparar? No. ¿Ahí qué tenés que hacer? No, es seguirte. Seguirte, pero no me podés disparar. No. Ni al grito de alto policía. No. Mira. Es un quilombo, ¿no? Si haces un disparo y tenés que pensarlo antes. Actualmente sí. Antes no, sí. Más o menos. Y más si le pegas en la espalda, uno. Claro, sí, sí. Hay que correr de espalda, entonces tengo hay que un corchazo que me pegaron la policía. Tano, ¿usted? Lo vi que lo estaba mirando de mala manera, Tano. La verdad, si venía este invitado, yo no venía. No, pero Tano, estamos tratando de sociabilizar. Claro. Estamos tratando de unir culturas, sí. Unir. Una vuelta me uní yo con un policía a golpe de puño. A golpe de puño. Lo pude desarmar y ¿sabe qué? Como cobró ese canal. Tranquilo, Tano. No sé, Jorge Garay, estamos un policía nos está visitando acá en Lobo Suelto contando historias de que le han sucedido, que le han pasado y su visión en cuanto a la ley, en cuanto a robos y esas cosas. Jorge, una pregunta, hablando de robos. Sí. Yo una vuelta estaba viendo que estaban robando, habían entrado unos pibes o unos hombres a una casa y llamaron al 911 y la policía vino, pero a 5 cuadras ya prendió la sirena. ¿Eso está bien o está mal? Porque ya le estás avisando que está llegando la policía, ¿no tienen que llegar en silencio? ¡Ve, qué buena pregunta! Hay una orden de servicio actual que entró el ministro nuevo, que hay que prender las balizas a las 24 horas. Por ahora, y si ven un móvil pasar de día, la tiene prendida. Es por una orden y no porque nosotros querramos estar con la baliza prendida. Porque el que estaba robando era yo y me fui a la mierda. Bueno, otra pregunta, ¿alguien tiene ahí por ahí? ¿Alguien quiere hacer pregunta? Mande mensajito. 1161-54-0359. Alguien que tenga una pregunta para Jorge Garay. Chacho, policía. Nos está visitando acá en Lobo Suelto. Jorge, cambió la educación, estabas diciendo, de la policía. ¿Y sentís que en tus compañeros nuevos que entran tienen otra educación? Sí. Cuesta con la gente grande que está en policía. Cuesta por ahí que ellos se acoplen al nuevo sistema que hay. Pero bueno, se van acomodando porque el mismo sistema que crearon es para justamente para eso, para alinearnos en un mismo camino a todos. Sí. Y bueno, Yo creo que va funcionando mejor. Escúchame, Jorge. De los nombres comunes, ¿no?, que hay para los policías. A ver, a saber. Vos tenés que decir cuál es el que te agrada más. Gorra, Rati, Botón. ¿Qué más? Yuta. Cobani. Cobani. Ortiva, dice, ahí nomás. Cana. ¿Cuál de esos te es menos peyorativo? ¿Cuál es menos despectivo? Estoy más acostumbrado al gorra. Gorra. Sí, gorra. Y vos decís, hola, ¿soy gorra o no? Llegó la gorra. En realidad la gente que me conoce, que está habitualmente conmigo, dice, bueno, podés ser policía. Te va a ver los redondos. Sí, remera del indio. Una vida muy... Está con una remera del indio. Ah. ¿Cómo? ¿Participaste de una represión? No. No fuiste partícipe de una represión. No, y actualmente no creo que ningún jefe tenga ganas de... Los... Escúchame, vos ponele, para... ¿no? Y ahí es como los milicos, que si te dicen, mira, tenés que reprimir, tenés que hacerlo, o te podés bajar de esa orden. No. No te podés bajar de esa orden. Actualmente sí. Ah, sí, te podés bajar de ese. Mira, yo no quiero reprimir. Sí. Chabón, hey, rati comisario, le decís. Claro, la legislación nuestra laboral dice que por acción o omisión, o por hacer o por no hacer, así que vos tenés que evaluar. Está bien. Vos no podés decir no porque me mandó fulano. Está bien. Tengo una pregunta, otra pregunta. Cuando dicen LOL, viste, por ejemplo, dicen, vamos a meter Jorge. No dicen Jorge, dicen cuando dicen números, que dicen lee, es rarísimo. ¿Tienen una letra para cada número o la inventan en ese momento? No, hay un código. Ah, hay un código. Y después, otra cosa que me da. Yo, no, estoy hablando de ya más trivialidades. Que a veces para decirte algo te la complican. Que viste, cuando a veces redactan. Sí. Cuando redactan. Tienen que, para mí, ahí tienen que cambiar. El susodicho, NN, Natalia. Pero ni ellos se entienden. Quieren ser más complicados de lo que pueden ser, loco. Está bien, dale un poco de esa forma que ya tienen, de ese léxico. Pero me parece que a veces se sobreexigen. Robert, ¿vos caíste detenido alguna vez? Tuve algunas aproximaciones. Sabés que te maltrataron lindo en la casa. No, pero bueno, por lo general en realidad lo que más me quejo es del trato, cuando es el trato ahí mano a mano. Después, bueno, puedo entender, ¿no?, de que hagan cosas. Hay buenos policías y malos policías. Generalmente reniego de ciertos malos tratos que hay, y trato de entender que soy parte de esto, ¿no? Que no, que no lo puedo cambiar yo, por más que... Lo que sí puedo hacer es por ahí quejarme o decir, no, mira, este policía me tocó, me hizo las cosas bien. En cuanto a formación, bueno, sí, la formación es esos 3 meses de curso. Claro, son con secundario completo. Sí. Después es un curso de 6 meses. Sí. Y... O sea, para recibirte de técnico tenés que hacer un curso de 3 años. Está bien. Y escúchame, por ejemplo, para ser comisario tenés que decir, o vos podés aspirar a ser comisario. Yo justo entré en una etapa que esta policía cambia todo el día. Yo entré para ser oficial, o sea, entré como oficial. Se hizo un escalafón único. Y bueno, después cambió el ministro y tiró eso, digamos, todo para atrás. Y volvió al escalafón antiguo, que era de suboficiales y oficiales. Bien. A mí me pasaron a ser suboficial. ¿Y ahí podés aspirar a ser comisario? No. Ah, no, suboficial no. No podés aspirar a ser comisario. Pero bueno, hay juicios, todo eso contra el Estado, porque en ningún trabajo te pueden degradar a lo que vos aspirabas. Ah, mirá, no sabía eso. De un primer momento, ¿no? ¿La ropa sigue siendo, tenés que comprártela vos todavía, como era hace un tiempo? Sí, la ropa te la compras vos. Lo que sí, te pagan todos los meses un plus, que son 87 pesos, para el mantenimiento de uniforme y municiones y todo. Jorge, a ver si por ahí tenés buena memoria. ¿Canción favorita en contra de la policía? ¿Alguna por ahí? ¿Sabes alguna que te guste? Puede ser canción de alguna canción de rock, o puede ser también canción de cancha, ¿eh? Sí. Hay cosas graciosas que te hayan dicho también, por ahí puedes pensar. Que te dijeron, botón. No, por ahí cuando estoy en los recitales, la de Bulacio es la que más. Sí. Ahí. ¿A esa te sumás a esa? Sí, ahí sí. Bueno, se suma, bueno. Bueno, está bien que sea así un poco. Bueno, ¿alguna pregunta más que ahí? Buenísimo esto. Está bien, estuvo bueno. Jorge, gracias por venir, por bancarte. Por favor. Nuestras preguntas, nuestros chistes. Bueno, ¿cómo era que te quería? ¿Cómo te podíamos decir? Gorra. Es tú. Gorra. Usted está tranquilo. Agarra afuera. Es tú, un gorra en lobo suelto. Yo la gorra, no tú. Gracias por venir. Gracias a usted y el programa muy bueno. Bueno. Lo escucho siempre. Se agradece. Seguimos con el programa habitual que tenemos. Bueno, un personaje que ha venido hoy. Está bueno, ¿no? Para escuchar otras campanas, porque nuestra campana es siempre Ortivas. Sí, es verdad. Y bueno, hay que escuchar un poco a veces la otra campana para no hacer juicios apresurados. Ahora sí, me voy a ir con el juicio y decir, nah, son tus unos botones. Bueno, canción y tanda, ¿hacemos, Ceci? Canción y tanda, lobo suelto. Vamos con este y todos cantamos y tratamos de tomar este momento como una distensión y un esparcimiento, ¿no? ¿Eh? Ustedes cantan, a ustedes les gusta. Ustedes son muchachones. Vamos a ver, junto a mí, a ver. Yeah.

Estás escuchando Lobo Suelto. Por FM Moreno, tu estación de música. Y ya siendo las 23:41, se nos está yendo el programa otra vez a las chapas. Tenemos juego de los audios, loco. ¿Ah, sí? Sí, tenemos juego de los audios. Vamos a ver si logramos meter todo lo que nos queda. Bueno, ya pasó el informe Cromañón, pasó el personaje del día, hoy nos visitó un policía, pasó Línea del Tiempo, nos queda todavía juego de los audios, nos queda Biblioteca del Rock, nos queda otro informe que tenemos por ahí, nos queda un montón, vamos y entramos todo. Juego de los audios. ¿Quién va a entrar primero? Tenemos dos participantes hoy, se vinieron a jugar acá al estudio. ¿Quién entra primero? A ver, ¿quién se anima primero? Que pase nomás, pase la señorita Agustina. Robert, un dato, es la primera mujer que va a participar de este juego. ¿En serio, Tano? Sí. La verdad que la idea de ustedes no dejar participar mujeres, se terminó. Se fue al corno, vamos acomodando. Buenas noches, Agustina, ¿cómo le va? Buenas, ¿todo bien ustedes? Bien, bien, acá, contentos hoy ya por festejar el año que se va, el fin de año. ¿Qué se festeja? ¿El año que se va o el año que comienza, Tano? Y las dos cosas. ¿Las dos cosas? Sí. Entonces, yo prefiero que se termine el 2011. Usted, Agustina, ¿edad, Agustina? 26, espere que acá no me lea mi machete. 26. ¿Fue un buen año o un mal año para usted? En buen año. Un buen año. Muy buen año. Muy buen año para Agustina, muy bueno, anotamos. Agustina, ¿de qué trabaja Agustina? Si puede contarlo, si es un trabajo que pueda contarlo. Sí, trabajo. Ahora voy a arrancar el 2 en una colonia de vacaciones de chicos discapacitados. Mira qué bien. En Capital. Sí. Y con esas cosas. ¿Y qué va a ser, así como la profe? Trabajo de. Con parte de psicología, algo de eso. Ah, bien. Está bueno. Sí, está bueno. Va a estar bueno. Qué sé yo. Hay que ver cómo surge, pero seguramente voy a trabajar con la integración de algunos chicos. Con otros chicos que no tengan discapacidad y bueno. Y eso es lo que a usted le gusta. Sí. Así que bueno, por partida doble. Sí, la verdad que re bien, por suerte. Bueno, ¿está lista para jugar al juego de los audios? Lista. ¿Cenó hoy, Agustina? Sí, pero muy poco. ¿Qué es muy poco? Me quedé con hambre, la verdad. Te lo digo de verdad. Hice como dos galletas de arroz con un poco de espinaca y queso adentro. Sí. Y la comida, pero eso no es comida, Tano. El Tano acaba de contar que comió pavita, que comió matambre arrollado, no sabe. Eso es comida. Esta panza no es de cerveza. Claro, eso es panza de comida. Nah. A ver, no sé, acá. Tengo acá, bueno, va a jugar, le tocó el juego de los audios. Bueno. ¿Sabe cómo es, no? Sí, te pasa un pedazo de audio y tenés que adivinar de un trozo de audio. Un trozo. Y según cuántos son cinco. Y bueno, Tano, ella lo dijo de otra manera, pero. Tano, no sé, atrevido. Usted, viejo. Y bueno, por eso tiene que ganarse el derecho grande, al piso. Hombre grande. Por favor. Ya se peleó con el policía. Acaba de elegir un tema que la gente no se pierda el tema que eligió el Tano para el gorra. Che, el policía tiene que ganar, Desenfundó la 9 recién. No, bueno. Fíjese lo que hace, señorita, usted. Me porto bien. Primer audio para Agustina, acá en Lobo Suelto, Juego de los Audios. She was walking in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she? La niñera. ¡Sí! Era fácil. La Nana Fine. La Nana Fine. Yo la veía, la Nana Fine. Sí. A las 3 de la tarde, por loca, Telefe. Para vestirse también. La Nana Fine, me divertía mucho. Bueno, tiene primer un tanito adentro, El segundo es el audio de una voz de un personaje. Así que preste atención. Y para mí este también lo puede llegar a sacar. Vamos con el segundo audio. Este es mi columpio y esta es mi caja de arena. No me dejan meterme hasta el fondo. Ahí es donde vi al duendecillo. Ay, no sé. Tic, tic, tic. Algo tipo dos. Los Simpsons, algo así, pero no. Estaba cerca, pero no es nada, cerca es nada. Era no. Rafa. Ah. Rafa, sí, de Los Simpsons. Bueno, Los Simpsons. Bueno. Bueno, a ver, tiene uno. Dame un puntito. No, uno de entre uno, de dos. Uno de dos. No le damos ningún punto. Medio. Está. Pero formaba parte. A ver, espere que lo acá. ¿Qué dice la gente? No, no, no, no, todos decimos que no. No, no, no. No, venga a psicologear acá. Ahora no venga acá. Tercero, este. Si saca este, me levanto y me voy. Nah. Tercer audio. No haga trampa, quiere hacer trampa. Somos incorruptibles, no. Nosotros. Somos malos pero incorruptibles. No, no tengo ni idea. No tiene idea. No, este déjalo, hace una cosa. Guardalo, no voy a decir el nombre porque si después se lo digo fuera de aire, porque no lo va a sacar nadie nunca. Cuarto audio va. ¿Cómo va, Tano? El cuarto audio hasta ahora, ¿cuánto está no va? Este no sacó nada. Lo elegimos en el... Un Tano, sí, en un Tano. Bueno, uno solo de tres. Cuarto audio para Agustina. Piense. Es una película. A ver. Arriesgue. El gladiador. ¡No! Eso. Está a punto de igualar la peor marca en Lobo Suelto, que fue la semana pasada, que hizo uno. ¿Se acuerdan, Nahuel? Sí, pero a ese le dimos como 10 oportunidades. Ese era un burro también. Bueno, ojalá, era saludo, Top Gun. Top Gun. ¿No vio Top Gun? Sí, creo que sí, pero no, la canción no la retuve nunca, me parece. Y el último, a ver, el último. Bueno, último audio para... le vamos a dar una ayuda. Preste atención que en un momento de la canción hay como... Se puede dilucidar de qué se trata esto. Vamos con el quinto audio. No sé, yo no lo miraba, pero algo así como Thundercats. Esto es un juego de varón. Nos mira la policía acá. Somos incorruptibles nosotros, ¿eh? Lo miró a Edu y le dijo Thundercats. ¿Por qué Edu? Bueno, señorita, hizo 2 de 5. Wow. 2 de 5. Bueno, va a tener que salir por esa puerta con la que... Muchas gracias por su visita, muchas gracias por jugar al juego. Si ganas, te pagamos la milanesa, así come algo como claro, la gente. Bueno, si gana... Un alfajor por ahí. Un alfajor. Hacemos una cosa, hacemos una cancioncita, una pequeña canción, y después volvemos con la segunda parte de los juegos de los audios que están... Está ahí, ya están las gateras. Un deseo para 2011. Para este 2012? Fin del 2011. ¿Para 2011? Sí, para el fin del 2011 y principio del 2012. Nada, que terminen todos bien y haciendo lo que cada uno quiera. Ese es su, está bien, bueno, ese es el brindis. Brindamos, levantemos la copa, ahí está. Chin, chin, chin. Muy bien, hay que mirarse los ojos, me enseñaron hace poco. Bueno, vamos al tema. Saludamos a Agustina. Bueno. Si gana, bueno, tiene un alfajorcito. Bueno, gracias. We'll be right back. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Qué buen tema pasaba ahí, se lo cantamos todos acá. Con buena onda fue, con buena onda. Tenemos al segundo participante, Jorge Garay, riéndose. ¿Qué te pareció el tema que te dedicamos los Lobos Sueltos? Se está riendo de bronca. Bien, bien. Se lo cantamos con una... Tano, usted está loco lo que lo está haciendo hacer, Tano. Ustedes saltaban. Bueno, Agustina hizo dos y quieren mostrar un video en YouTube de algunas infracciones que al parecer sucedieron, no me constan en el juego de Agustina, no me constan, le abro a Gran Nico. Bueno, está preparado para jugar. Edad, 35 años. Hobby, a ver, díganos su hobby. ¿Cuál es su hobby? Tocar la guitarra. Mire usted, no hay una guitarra acá a mano. Puta, hay que traer siempre una guitarra. Ya lo dije la otra vez en la reunión de producción. Hay que llevar siempre una guitarra por silas. Tocar la guitarra. ¿Tema favorito? ¿Qué mejor tema le sale en la guitarra? El que más toco... Dividido. ¿Cuál tema Dividido es el que más le gusta? El 38. Común? El 38. Ahí está, bueno. Bueno, mira, podríamos haberlo hecho. Y mira qué ironía. Me vuelvo loco. Muy bien, pará, muy bien. ¡Bravo! Y el segundo sheriff de los redondos. No puedo más. Loco, mandame el primer audio porque me muero. El primer audio para usted, ¿está listo para jugar? Sí, tiene sí. Que superar los dos. Si supera los dos, se queda sin alfajor Agustina y a usted le regalamos una funda o algo así. Bueno, primer audio para George. ¿Lo sacó o no lo sacó? No. Jennifer Aniston. Matthew Perry. Sí. David Wimmer. Sí. Bueno, estamos hablando de la serie Friends. Por favor, qué buena serie. Bueno, bien, tiene chances, Agustina, ¿eh? Ojo, que por ahí un Weimayen. ¿Quién le dice? Ponle motorizada chips ahora, a ver si. Bueno. Una sirena, esa la vas acá. Segundo audio. Farsantes, yo ya odiaba a Zoider antes de que estuviera de moda. Es su personaje. A ver, pasáselo otra vez. ¿Se lo pasamos otra vez? Farsantes, yo ya odiaba a Zoider antes de que estuviera de moda. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, no, tic. Los Simpsons puede ser. No, era Bender de Futurama. El robot, ¿lo tiene visto? Sí, por sí. Lo menos Bender, sí. Bender de Futurama. De los anteriores, de lo que pasamos para Agustina, ¿sabía alguno? Sí. Sí, siempre saben el otro, ¿eh? Bueno, lástima, le tocó este, está perdiendo. Che, tiene que ganar este porque tenemos salida acá, ¿eh? Sí, bueno. Vos también, Jorge, a ver si mete uno, ¿eh? Hay que meter dos nomás para. Tercer audio para Jorge. Simpson. ¿Pero qué de los Simpsons? ¿Qué personaje? El gato. Tic, tic, tic. Cuenta como. Hasta ahora cuenta como. No cuenta como punto, ¿eh? No. Arriesgue. Tommy Daly. ¡Sí! ¿Dónde lo sacó? No lo puedo creer. Uno. Da pelea el poli. Peligra. Tranquilo, Tano. Peligra el alfajor, ¿eh? Ojo, vamos, la funda sale más cara que un alfajor, Gran Nico. Estamos en peligro. Cuarto audio, a ver. Alexis. ¿Está bien? ¿Es eso? A ver, dígalo. Dígalo de vuelta. La guerra en la galaxia. Sí, está bien, me hacen que sí, me hacen que sí. Bueno, sí. Tiene ahí el empate 2-2, 2-2. Y el último para ganar, ¿eh? Tiene que hacerlo para ganar. ¿Hacemos así? Vamos a dar una bien difícil, así que gana. Quinto audio para George. Titanic. ¡Sí! ¡Ganó! ¡Se quejan del otro lado del vidrio! ¿Cómo salió con esa película? ¿No? Y bueno, y salimos todos, hoy salimos todos, porque nos vamos todos desde acá. Mientras protesta, está golpeando la puerta la señorita, no golpeé nada. Haga una cosa, vaya a arrestar a esa señorita que está rompiendo, lo está rompiendo la radio, porque usted ganó en buena ley. Se lleva todo. En buena ley, ¿entendió, Tano? ¿Entendió? Lo tengo que explicar también. Sí, ahora está buenísimo. Lobo suelto, nos quedamos un ratito más después de las 12, porque sí. Porque Cecilia llegó tarde, es fácil. Porque queremos estar acá el 31. Vamos con el tema y después veremos ya con el final del programa con la biblioteca del rock, si es que entra. Vamos con un tema, Lobo Suelto. Nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. De quererse romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Lady, si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad.

un cigarro mojado. Se acabó todo lo que había. Queda un cigarro mojado porque quiero dormir. Vamos, sonaba Andrelo, Andrelo Calamaro. 11-61-54-03-59. Bueno, estamos pasando un poquito porque es fin de año. Sí. Porque gracias a Ceci, se prestó la posibilidad, así que lo vamos a hacer porque teníamos mucho contenido y no queríamos dejarlo afuera. Justamente en el año 2011, año de encuentro y de nacimiento para Lobo Suelto. Gracias a todos los que han bancado esta propuesta y a los que nos han hecho el aguante escuchándonos, mandando mensajes, pidiendo, no pidiendo, a todos eso, gracias. Y bueno, como bonus track del día de hoy vamos a hacer Escuela del Rock, Biblioteca del Rock en Lobo Suelto. ¿Hoy qué banda? Guns N' Roses. Guns N' Roses. Y vamos directamente a la Biblioteca del Rock, banda Guns N' Roses, sin duda, ¿no? Una de las... Nino me dijo hoy... ¿Qué me dijiste vos? La mejor banda del mundo. Bueno, una exageración me parece a mí, pero sí una de las mejores bandas. Qué banda, ¿no? Qué buena banda. ¿A usted tan no le gusta? Sí. Una banda estadounidense de hard rock, así fue como fue lanzada. Hard rock, sin duda, se forma en Hollywood, en Los Ángeles, California, ya por el año 85, encabezado por el líder y cofundador de la banda, Axl Rose, que la formó junto a Slash, a la banda. Y bueno, ¿qué primer tema tenemos para escuchar de Guns N' Roses? Guns N' Roses, don't cry, no llores por mí, esta noche, baby. No llores, no llores, esta noche. Bueno, Guns N' Roses, primer tema, don't cry. ¿Le gustó ese tema, Tano? Sí. ¿Qué le parece? ¿Le trae, se pone romanticón sí, rápidamente romanticón. Usted? Sí, sí, ¿entendí lo que dice? Sí, entendimos, Cecilia. Se enoja con Ceci que lo está cargando desde el otro lado de esta pecera. Este lo canta con el cantante Blind Melon. No sabía eso, ¿eh? Sí, después se mató. Sí, se mató. Ah, mirá, sí, tremendo, sí, sí. Bueno, esta banda, Guns N' Roses, ha vendido más de 100 millones de álbum en todo el mundo. 100 millones de álbum. No sé ni cuánto, o sea, no me puedo imaginar ese número realmente. ¿Dos veces Argentina? No tengo idea de... Imagínate 100 millones de CDs. ¿Qué es? Una pila de alto. ¿Cuánto llega a 100 millones de CDs? Bueno, incluyendo más de 65 millones y medio de álbum en Estados Unidos. El álbum debut... Decile vos, ¿cómo se llama el álbum debut? Appetite for Destruction. Ahí está, él tiene mejor. Señor vocabulario. Vamos. Más de 33 millones de copias en todo el mundo y alcanzó el número uno en Billboard 200 en Estados Unidos. Esa fue la primera canción. Y la segunda que tenemos, ¿cuál es para esta sección de Lobo Suelto? Looking November Rain. Use Your Illusion. Bueno, entre otras cosas, todos los miembros originales de Guns N' Roses fueron gran fans de Queen. Por eso se les pidió que tocaran el concierto conmemorativo de Freddie Mercury. Una curiosidad de buen los Guns. Concierto, es. Tuvieron sí, todos ahí. Tuvieron todos. ¿Vos tuviste, Nino? No. Contrariamente a la creencia popular, el nombre de Guns N' Roses no es referencia al apellido del cantante Axl Rose. No tiene nada que ver con eso. Entre otras cosas que estamos por decir en cuanto a la banda, Axl Rose admitió que es gran fan de cantantes homosexuales como Elton John y Freddie Mercury. ¿Sabías eso vos? Sí, toca en el recital de Freddie Mercury, toca con Elton John. Guns N' Roses hizo su propio género de música llamado Slice Rock. Eso, bueno, es Slice Rock lo que se ha llamado como un género musical. ¿Y qué otro tema tenemos para esta sección de Lobo Suelto? Call Me Mine. Podría ser mía. Es el segundo sencillo más vendido de la banda de hard rock de los Guns y una de las canciones más populares. Qué lindo, como este tema, loco. Estábamos acá, los tres moviendo así. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Sí, se hizo muy famoso ahí, sin dudas, ese tema. El nombre de la banda Guns N' Roses se inspira en otras dos bandas, una llamada L.A. Guns y la otra banda. Hollywood Ross. El vocalista Axl Rose ha sido arrestado más de 20 veces por delitos tales como embriaguez en público y asalto. ¿Y qué otro tema tenemos para Biblioteca del Rock? El Lobo Suelto, Guns N' Roses, no puedes no tener este disco en tu casa. ¿Qué tema es ese? City. Paradise City, qué temazo, otro temazo, loco, chico. ¿No? Estamos todos, que no lo podemos creer, vamos a dejar todo el tema de los Guns, definitivamente, todo el tema. Bueno, Axl Rose sigue siendo el único cantante, el único integrante original que sigue con la banda, pero hay rumores que para 2012 vuelve con Slash, ¿eh? Sería Ojalá, Dios quiera, por favor. Como fue en el Live Aid de Waters con Gilmour, sería el segundo encuentro. Sí, gracias. Tremendo, ¿no? Yo me acuerdo de venir a Argentina, ¿te acordás? Sí. Vamos a echar a estos forajidos. Se decía que cuando se fue de acá dijo que se quemó los zapatos para no... Qué pavadas que inventan, ¿no? Qué pavadas que se inventa. La banda tenía un total de 20 miembros diferentes, ¿eh? Mucho cambio de equipo ahí en los Guns. ¿Qué otro tema tenemos? Estamos ya despidiendo ante último tema de los Guns. ¿De qué disco es este, Nino? Appetite for Destruction. ¿Qué tema? Welcome to the jungle. ¡Qué guaso! Déjalo un cachito más. Déjalo, pues, suele. Quiero verte de rodillas, quiero escucharte gritar, por Dios, loco. Si alguien en este momento está pasando esta música, escúchenlo, chabón. ¿Sabías que, por ejemplo, It's 5 o'clock Somewhere se llama así porque una gira de los Guns Slash acerca un bar de un hotel en el cual no se podía servir bebidas alcohólicas después de las 5 de la tarde y le dijo al que atiende: son las 10 de la mañana, lo sé, pero llenó el vaso de whisky? El cantinero hizo lo que dijo y le contestó: en algún lugar son las 5 de la tarde. Chapó para el cantinero, chapó para Slash. Slash, que es un, decías, un coleccionista de... colecciona guitarras y serpientes. Y serpientes, loco. Biblioteca del Rock, el Lobo Suelto. Hacemos una cosa, gracias a todos los que están haciendo el aguante hasta las 12:20. Último tema de la Biblioteca del Rock, después volvemos ya con la despedida. Pero último tema, para... rompan todo, loco. ¡Rompemos todo! Biblioteca del Rock, Guns N' Roses, With Chill O' Mine. We'll be right back. pare de comer. Bueno, Lobo, salud. Esto fue la Biblioteca del Rock. Y esto ya termina siendo Lobo Suelto. Gracias, loco, a todos los que estuvieron escuchando hasta esta hora. Gracias a los que mandaron mensajes, a los que escribieron en el Face, a los que llamaron, a los que participaron. Bueno, sin dudas, un buen año terminamos acá en Lobo. 2012 lo seguimos como hasta ahora, pero es bueno decir que contentos de estar acá en este programa. Y, loco, bueno, feliz año para ustedes, Nino, Tano, Ceci, Nico. Gran Nicos, a todos los columnistas que nos han dado una mano, a todos en este año en lo que va. Y nada, loco, felicidades para todos. Estamos, eso es mi deseo, y con mucho rock. Es verdad, mucho rock and roll. Ojalá que tengamos un año mejor. Este fue bueno igual, hay que mejorar este, pero ojalá que tengamos un año mejor. Sí, la verdad, que terminen bien el 2011 y empiecen mucho mejor el 2012, loco, para todo. Y bueno, dedicado a los pibes de Cromañón, y bueno, a festejar, loco, a festejar y no olvidar la idea. Y nada, con eso nos despedimos. Bueno, vamos con una canción, la que elijan desde el otro lado va a estar bien. Gracias y... ¿cómo? Volvemos, sí, el viernes que viene estamos acá, estamos al aire, nosotros no frenamos, no tenemos vacaciones. Gracias y felicidades. Pará. No nos olvidemos de nosotros, recordémonos. Quería decir eso. Chao. ¿Quién va a analizar mi conducta animal? Buscar en mi psiquis y ver que ahora soy normal. Luego por lo bajo me empiezo a reír. Se vuelve confusión y yo siempre fui siempre lo que fui. Ya sabes, no pierdas tiempo, ya podés seguir. Y yo voy a aterrizar en esta pista sin fin, carreteando erguido y orgulloso de existir. Siempre voy a andar de aquí para allá. Toda la programación de FM.